Continuamos con Sony Se Hacen y nos vamos a meter de lleno en la primera entrevista del programa. Uh-huh. ¿Sí? Como dijimos, uno de los temas que vamos a desarrollar en el día de hoy es la economía feminista. Y para esto vamos a contarles que los próximos 6 y 7 de septiembre en la Facultad de Ciencias Económicas de Córdoba se van a desarrollar dos jornadas. La primera jornada de economía feminista y la 12ª jornada de economía crítica. Si estas dos jornadas van a confluir entonces en la Facultad de Ciencias Económicas de Córdoba, son jornadas de investigación, de formación, espacios de acción y discusión política sobre estos temas. Obviamente que son jornadas libres y gratuitas. Uh-huh. No va a haber talleres, debates. Uh-huh. Y paneles. Y para hablar de todo esto y un poquito más, porque vamos a profundizar un poquito en esto de qué se trata y cuáles son los ejes de la economía feminista, estamos en comunicación con María Julia Eliosoff. Ella es integrante del espacio de economía feminista de la Sociedad de Economía Crítica. Buenos días, María Julia. Hola, buenos días a todos. Buen día, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, como dijimos recién, se van a desarrollar estas dos jornadas los próximos 6 y 7 de septiembre. Pero bueno, antes de meternos de lleno en qué va a suceder en la jornada, queríamos un poco preguntarte en relación al contexto, ¿no? De cómo impactan, ¿no? En este contexto económico que tenemos en nuestro país, cómo impactan estas políticas de ajuste y los negocios del FMI en la economía de las mujeres principalmente y las disidencias. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bien, el campo de la economía feminista en general, ¿no? En lo que son los estudios económicos, en lo que intenta hacer, y yo creo que le sale muy bien, algunos más que otras, pero lo que muestra como disciplina es que, y principalmente dentro del campo de la economía heterodoxa, es que si nos preocupa como economistas, como personas que estudiamos, reflexionamos, analizamos la realidad económica, y nos interesa ver cuáles son los caminos de la desigualdad en lo económico, es indispensable pensar esto en términos de género. Y cuando estamos inmersas en crisis económicas como la actual, hay cuestiones que son estructurales del sistema en el que vivimos, del sistema capitalista, que es un sistema basado fuertemente en las relaciones patriarcales de poder también. Vemos cómo estos contextos profundizan muchísimo más esas brechas de género o esas desigualdades de género estructurales. Y así es como pensar desde los términos o desde las propuestas de la economía feminista que ponen en el centro un montón de cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad de la vida, con lo que hacemos cotidianamente para resolver la vida de las personas, que son cosas que tienen mucho valor, pero que en general el mercado no les otorga un precio, sí, que son todo lo que se hace en el ámbito en el ámbito del hogar, sí, para sostener cotidianamente la vida de las personas, que tienen que ver con las actividades de trabajo no remuneradas, con las tareas domésticas, con las tareas de cuidado, sí, todas esas tareas que en general están vinculadas con el trabajo no pago de las mujeres, hacen al sostenimiento de la vida en general. Y en momentos de crisis como el actual, en donde justamente hay el gobierno aplica muchísimas medidas de austeridad para sostener, para correrse de la vida, de sostener la vida de las personas a través de las políticas sociales y de políticas públicas, especialmente vinculadas a políticas sociales, y darle prioridad a otro tipo de intereses que son los intereses del capital, sí, especialmente los intereses del capital financiero en este momento, ¿sí? Todo el dinero que se está corriendo, que se está destinando presupuestariamente, que se corre de sostener los niveles de ingresos de las personas que tienen ingresos fijos, ¿sí? Como son los jubilados, los y las jubiladas, los y las pensionadas, los y las trabajadoras, las personas que cobran subsidios, todos esos ingresos que se ven que caen, ¿sí? Se nos están cayendo a pedazos debido a la devaluación. Uh-huh. Toda esa masa de dinero se corre, ¿sí? de un lado hacia otro. No es que el dinero, sí, también por ir desmitificar un poco esta idea de que el Estado se corre o que el Estado desaparece, sí, que en realidad no es que el Estado desaparece, sino que el Estado cambia, deja de apoyar determinadas políticas para apoyar otras. En este momento todo lo que se desfinancia la política social, que es la que contribuye un poco a sostener la vida de las personas de los sectores más vulnerables, se corre para sostener los intereses del gran capital. Entonces, en esto, las mujeres y las disidencias se ven profundamente más afectadas, porque bueno, ocurre, sabemos que las mujeres que están, los hogares que están a cargo de mujeres solamente, que son monoparentales, están solo representados en los sectores populares, y son esos hogares son los que tienen más posibilidades de caer en la pobreza. Las mujeres tienen tasas de desocupación mucho más altas que la de los varones, y ni que hablar las mujeres menores de 29 años, ¿sí? Que presentan tasas de desocupación mucho más altas, o también tienen, están inmersas en trabajos que son mucho más precarios, ¿sí? Trabajan menos horas porque tienen que tratar de sostener todas esas horas de trabajo no remunerado y a la vez sostener ingresos en sus hogares. Entonces, trabajan menos cantidad de horas y esto contribuye a que sus ingresos sean más bajos. Sí, hay un montón de fenómenos que levanta quizás, podríamos estar conversando mucho tiempo, seguro. sí, pero María Julia, yo te quería preguntar... en este momento la economía feminista es como que estás teniendo un lugar muy importante, inclusive en estas jornadas, es la primera jornada dentro de lo que es la economía, la economía crítica, este lugar de que ustedes ocupan, están dándole un lugar especial y han logrado también imponer las diferencias en con respecto a la economía feminista. Sí, así es, dentro del campo de la de discusión más teórico, incluso de la economía de la economía heterodoxa, ¿sí? La economía feminista, que es un campo de estudio dentro de la economía heterodoxa, critica obviamente las corrientes neoclásicas y digamos todo el campo teórico que sostiene políticas que como las que se están llevando a cabo en este gobierno, políticas neoliberales y de redistribución regresiva del ingreso, pero a su vez la economía feminista discute también dentro de con las teorías heterodoxas, ¿sí? La economía feminista discute con el marxismo, discute con las teorías más keynesianas, si queremos también incluso más dentro del campo de la heterodoxia, porque justamente todo este campo de discusión dentro de la economía también se olvidó, ¿sí? De pensar, o se olvidó, o no lo tuvo en cuenta, o bueno, por ahí podemos también discutir un rato largo, sí. De pensar cuál es el rol de las mujeres en la economía. Y bueno, cuando empezamos a pensar desde esos términos, hay un montón de análisis que hay que discutirlo, ¿sí? Tanto en eso, siempre decimos que la economía feminista es un campo teórico, pero también es una propuesta política, porque tiene propuestas concretas para cambiar y para lograr que el lugar donde vivimos sea un poco más más equitativo y más sano para todos. Y eso, en términos de las jornadas de economía crítica, sí ha sido todo un desafío y creemos que es una conquista, sí, para la sociedad de economía crítica, para la sociedad de economía feminista, de poder instalar no solo una mesa, como un simposio, como suele ocurrirse por ahí en las jornadas en general, que bueno, son de varios temas, pero además hay una mesa donde se discuten ahí esos temas vinculados al feminismo, sino que acá es transversal, hay más de, a ver, hay al menos 10 mesas donde se discuten temas de economía feminista, los paneles, ambos paneles centrales están todos compuestos por mujeres, y el primero en que se van a discutir temas más vinculados a la coyuntura y al endeudamiento justamente en el que estamos inmersos, cuáles son las alternativas para salir de allí. Sí, eso te iba a decir, las propuestas y las alternativas, ¿no? Que tenemos, ¿no? Las mujeres y las disidencias como para en esta economía. Exactamente, sí, las jornadas están muy puestas tienen muy puesto en ojo no solo analizar lo que está ocurriendo, sino en pensar propuestas concretas que nos permitan salir de esto de una manera que no sean las que se proponen desde el neoliberalismo y desde la corriente neoclásica, ¿no? Que tenemos que pensar alternativas que nos permitan construir mundos más vivibles para todos. Es muy esperanzador pensar que o entender que hay todo un grupo de economistas que está pensando en un mundo distinto. Realmente lo es, porque además hay desde mi punto de vista, por supuesto, Maju, hay una responsabilidad mayor en cuanto a la economía en aquellas compañeras y compañeros que se han especializado en el tema, ¿verdad? Así que es muy esperanzador que no solo se pueda mirar la coyuntura, sino que además se pueda pensar otro mundo. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿cómo hacen para en un día como el de hoy no estar impregnados con lo que nos ha ocurrido durante toda la semana? ¿Dónde está lo que ocurrió la semana? ¿Va a estar en el almuerzo? ¿Va a estar en la cena? ¿Va a sustituir el baile de la noche? No, yo creo que cuando armamos las jornadas, obviamente no estaba, no estaba, sabíamos que ya estábamos metiéndonos en esta burbuja financiera que en algún momento iba a estallar. Claro. Las jornadas justo nos caen en el medio del caos, digamos, pero de todo, lo que está ocurriendo hoy en día nos obliga a pensar estrategias desde esta coyuntura. En las jornadas del año pasado elaboramos un documento que salió hace 3 meses, debe estar 2-3 meses y que debe estar circulando, sobre 10 puntos, ¿sí? En las jornadas del año anterior en Santa Fe nos reunimos para pensar 10 puntos de salida ante la crisis, ¿sí? De una manera heterodoxa, así que las propuestas no, claro, sean seguir endeudándonos, seguir que el camino sea de la mano del FMI, que sea a través de las políticas de austeridad, del ajuste a los sectores populares, del ajuste a los sectores trabajadores, de los trabajadores y de las trabajadoras, sino pensar otra forma, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para redistribuir? ¿Cuáles son las políticas económicas que efectivamente permiten que los costos de estos momentos de crisis no los paguemos siempre los mismos, ¿sí? Claro. Porque aquí hay sectores que no están viendo perjudicados, ¿sí? No sé, por ejemplo, los sectores exportadores, que son quienes tienen sus ingresos en dólares, siguen pagando las mismas retenciones que se establecieron al principio de año, cuando el valor del dólar estaba en 38 pesos y tienen una retención que es como máximo, están pagando 4 pesos por dólar que exportan, cuando el dólar estaba en 38 pesos y ahora está casi el doble y siguen pagando lo mismo. Y nuestros salarios, la gente que cobramos en pesos, valen la mitad de lo que valían en ese momento. Sí, claro. Sin embargo, de acá no se están distribuyendo de la misma forma los costos de esta crisis. Claro, sí. Son los distintos temas que van a tocar. Yo, si vos me dirías, ¿qué es lo más fundamental para nosotros como mujeres feministas entender algo que no estamos entendiendo de la economía? ¿Cuál me dirías que tendría que estar escuchando? No, yo creo que no, como mujeres no diría que hay algo especial que tenemos que escuchar. O sea, sí me parece que lo que tiene también de interesante las jornadas, que a pesar de que son jornadas en un marco académico, sí, de investigación, son jornadas que incluso la sociedad de economía crítica está compuesta por economistas y que no son solamente del ámbito académico, sí, sino que son economistas que trabajan en diferentes esferas, muchos trabajadores y trabajadoras del Estado, que trabajan en políticas públicas, sí, y por eso esta cuestión, digamos, tan interdisciplinaria tal vez, y de pensar desde cuestiones bien concretas cómo podemos hacer para hacer propuestas heterodoxas en este marco de crisis. Y se los menciono porque las jornadas dejan muchísima importancia a otras formas de trabajo y de discusión que no sean solamente las mesas de ponencias, ¿sí? Donde se juntan quienes escribieron los trabajos y discuten sobre eso, sino que hay un montón de propuestas de talleres que obviamente, como todo el resto de las jornadas, son abiertas a quien quiera acercarse. Y allí, sí, especialmente hay muchos talleres para discutir otras formas de gestión de la economía, ver una mirada feminista. hay talleres vinculados a los a pensar el ocio y el trabajo, sí, como en esta cuestión de que las mujeres especialmente nuestras jornadas laborales duran 24 horas, sí, porque salimos de trabajar y seguimos trabajando. Sí, claro. Como el rol que le damos incluso en lo económico, sí, cómo pensar el ocio dentro de lo económico. Después preguntas Corina Rodríguez Enríquez, que es una de las economistas feministas más importantes que tenemos aquí en la Argentina, va a estar coordinando un taller para pensar las preguntas incómodas dentro de la economía feminista, ¿sí? Como desafiarnos ahí un poquito de cuáles son las discusiones que estamos teniendo y qué es lo que nos incomoda pensar hoy en día. Y bueno, por supuesto los paneles centrales, que me parece es escuchar siempre es muy difícil encontrar mujeres que estén hablando de economía, de coyuntura, y bueno, tenemos eso, los dos paneles están representados todos por mujeres, el primero para discutir coyuntura y el segundo para discutir cuestiones vinculadas a los feminismos, y ahí vamos a tener a una compañera de Bolivia de los feminismos comunitarios antipatriarcales, y también vamos a tener a compañeras de la CETEP, y una trabajadora social, Alejandra Navarro, que es una compañera militante trans, así como, bueno, como diferentes propuestas para escuchar y discutir y reflexionar. Bien, María Julia, justo te iba a preguntar si iban a estar también siendo parte de la jornada cooperativas de mujeres y de trabajadoras. Bueno, ya nombraste algunas. ¿Y el eje de eso es compartir las experiencias de estas mujeres en sus lugares, o tiene algún eje más de discusión, más de formación y demás? Sí, hay dos talleres que están coordinados por compañeras de organizaciones de allá de Córdoba, sobre autogestión, sobre claro, cooperativismo. Y sí, las propuestas son, la idea de los talleres es discutir en base a las experiencias, ¿sí?, de quienes coordinan principalmente los talleres, poder pensar en marcos más generales, ¿no? Como desde la experiencia individual, cómo nos puede apoyar eso para pensar en términos, en una perspectiva más general. Así que yo creo que ahí, bueno, y están invitados en esos talleres otras organizaciones de Córdoba para poner en común, ¿no? Buenísimo. María Julia, una última pregunta que tenemos acá como una duda, ¿no? En los últimos años el valor del misoprostol fue aumentando en exceso, ¿no? Y muchos lo relacionan con el aumento del dólar. ¿Esto es así? O sea, ¿con qué está relacionado el aumento del misoprostol en los últimos meses? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, bueno, digo, porque tenemos entendido que se produce acá en Argentina, entonces, ¿cuál sería la relación con el aumento del dólar entonces? Sí, el precio del misoprostol en general estuvo más vinculado en realidad con la clandestinidad del aborto, y con que, digamos, tanto los laboratorios como las farmacias hacen de eso un negocio, ¿no? De la desesperación de las mujeres, y porque muchas veces los médicos no lo recetan, entonces el hecho de no tener receta genera que una relación de poder, digamos, en que el farmacéutico o farmacéutica podría cobrar cualquier cosa para que las mujeres se puedan hacer del misoprostol. Es verdad que antes era solamente se importaba el misoprostol en Argentina, entonces además había una explicación de su aumento vinculado al dólar, pero bueno, eso es más de los últimos años, si queremos, pero bueno, es verdad que hace unos meses ya el misoprostol empezó a fabricarse nacionalmente, con lo cual esa relación con el dólar tendría que haber quedado despegada. En general, entiendo que los precios que tiene el misoprostol no tienen que ver con los costos de producción, como lo genera cualquier bien o servicio que se produce, que tiene el precio está vinculado a los costos y al precio, y bueno, después una relación con lo que ocurre en el mercado, pero en el misoprostol tiene más que ver justamente con la clandestinidad y no con los costos de producción, ¿no? Con que hay una relación de poder en la cual las mujeres están dispuestas a pagar cualquier cosa por obtener las pastillas, porque obviamente es una situación de desesperación en la cual queremos resolver ese problema y no estamos con la posibilidad de estar mirando cuánto nos va a salir, sino que, bueno, queremos resolver el problema en el que estamos inmersos. Exactamente, María Julia, clarísimo esta última pregunta. Me parece que era que diste en el palo con esto, que tiene que ver con la clandestinidad en que las mujeres acuden a estos lugares para hacerse abortos, y no tiene que ver con el aumento del dólar, porque se produce acá en Argentina. Bueno, María Julia, te agradecemos muchísimo. Vamos a estar mirando de cerca. No podemos, nos encantaría estar allá en Córdoba para compartir esta jornada con ustedes. Espero que en algún momento la hagan en otro lugar. Seguramente las segundas jornadas de economía feminista pueden ser en breve en algún otro lugar para poder asistir. Pero bueno, vamos a estar ahí para ver las conclusiones de los talleres. Seguramente van a hacer algún informe hay varios medios que se van a acercar a cubrirlo, pero lo podemos ver en algún lado, cómo va el minuto a minuto de las jornadas y eso. Seguramente lo vamos a estar transmitiendo por las redes de la Sociedad de Economía Crítica o de la jornada, tanto la Sociedad de Economía Crítica como las jornadas de Economía Crítica y el espacio tienen sus propias redes sociales, así que ahí seguramente vamos a estar transmitiendo y los y las compañías de La Tinta de Córdoba van a estar cubriendo las jornadas también. Perfecto, y seguramente después vamos a de algunos talleres, de algunas actividades vamos a ir escribiendo y compartiendo cuáles fueron las conclusiones y las discusiones que se dieron. Bueno, muchísimas gracias, María Julia, y bueno, estamos en comunicación con ustedes para ver, bueno, después cómo se desarrollaron estas jornadas. Muchas gracias. Perfecto, bueno, muchas gracias por el llamado a todos. Adiós. Bien, estuvimos en comunicación entonces con María Julia Eliosoff, ella es integrante del Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica.